¿Qué tal, Hugo? Te saludo, soy Eli Morán, director de la agrupación Zompantli. Y bueno, respecto a las preguntas que me acabas de realizar, pues mira, tengo cerca de 25 años impartiendo la asignatura de arte a nivel secundaria en escuelas públicas de acá de México. Y la función también que desarrollé o sigo desarrollando era desde muy joven. Salía yo a las comunidades de nuestros hermanos en las comunidades de México para poder pedir permiso de rescatar, de poder filmar, de poder aprenderme los pasos, las danzas que ellos practicaban y poder entender el significado, ¿no? Y el lado no solamente técnico, dancístico, sino el lado sensible, espiritual, el para el que está dedicada la danza. Posteriormente, lo aprendido de lo que los hermanos compartían con un servidor, llegaba yo a las secundarias aquí en la ciudad de Puebla y transmitía todos esos conocimientos que los abuelos tenían a bien compartir conmigo, ¿no? Y creo que esta resistencia, pues es precisamente la falta de educación, ¿no? Está resistiendo desde la llegada de los europeos acá, la resistencia por falta de educación, desde mi punto de vista y mi experiencia en como profesor, es eso, ¿no? Es la educación que nosotros hemos tenido a través de todos estos años, cuando desde la llegada de los españoles se dijo que no se educara a los indios, ¿no? Desde ahí ya viene un problema muy grande que se desarrolló hasta nuestros tiempos. Si los niños no tienen una educación y de poder sentir y amar su propia cultura para poder aprender de dónde vienen, por qué sucedieron las cosas, por qué se siguen desarrollando, los jóvenes no van a ser sensibles para poder abrazar a su cultura, ¿no? Ha sido una lucha constante para poder sensibilizar a las poblaciones. Yo a los alumnos les decía, pues todos en el territorio somos iguales, ¿no? Unos viven en las montañas, unos viven en las ciudades, otros viven en la provincia, pero tenemos la misma sangre. Todo según mi punto es la educación, ¿no? Yo crecí en una familia en donde me llevaban constantemente a visitar a mis familias, también en las comunidades alrededor del volcán, ¿no? Me llevaban constantemente a ver las danzas tradicionales, me platicaban de qué trataban, por qué se hacían, y ese contacto desde chavito con mis familiares en las montañas y en las provincias hizo que el amor por lo nuestro todavía hirviera más en la sangre de un servidor, ¿no? Y por esa razón también estamos en la lucha en la educación para poder compartir muchos de los conocimientos que los abuelos en estos años han compartido con un servidor para las nuevas generaciones.